decía, me estoy enloqueciendo, ya no hay pa' la comida y menos pa' la rienda. Mi mujer me decía, me estoy enloqueciendo, ya no hay pa' la comida y menos pa' la rienda. Como yo no sabía, un día le pregunté, ¿qué te hace falta, mija? Me dijo, voy a ver, si no es por un vecino que es de buen corazón, aquí se muere de hambre el gato y el ratón. Amigo cantinero, sírvame otro aguardiente, le pago el que le debo y le quedo de bien puesto. Amigo cantinero, sírvame otro aguardiente, le pago el que le debo y le quedo de bien puesto. Oiga, señor cantinero, sirva guaro aquí a la lata y cuente cabezas. Pero mire todos los que me deben, usted es como malapaga. Yo le pago a usted el día menos pensado, caballero. Gente que con otra me vieron, es la misma de siempre y yo no se lo niego. Si le dice la gente que con otra me vieron, es la misma de siempre y yo no se lo niego. Pa' que no me pregunten usted lo que más quiero, pero sin aguardiente mi vida yo no puedo. Así yo soy feliz, por eso estoy tomando, si me voy a morir, vámonos enfermando. Amigo cantinero, sírvame otro aguardiente, le pago el que le debo y le quedo de bien. $400 para aguardiente y $50 de pan de queso. ¿Pa' qué tanto pan de queso? ¡Hombre, qué bobo! Pacho Peláez con el chiquito. ¡Gózalo! Amigo cantinero, sírvame otro aguardiente, le pago el que le debo y le quedo debiendo este. Amigo cantinero, sírvame otro aguardiente, le pago el que le debo y le quedo debiendo este. Si me estoy demorando, acuéstese a dormir, Dios a los borrachos también los quiere así. Si me estoy demorando, acuéstese a dormir, que Dios a los borrachos también los quiere así. Yo sé que tu papá y tu mamá no me quieren, que entran por el solar cuando a mi casa vienen. Pero yo me doy cuenta porque hablan muy pasito, de pronto se despierta este pobre borrachito. Amigo cantinero, sírvame otro aguardiente, le pago el que le debo.